y ya estamos comunicados con nuestra profesora de historia, Guillermina Antonucci, para seguir hablando de Gandhi, Guille, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Osvaldo? Sí, sí, hoy seguimos hablando de Gandhi. Muy bien, hay dos hechos de Gandhi que se han destacado a lo largo de su vida. Bueno, hay varios hechos, pero la participación de él en Sudáfrica es uno, ¿no? Que es sí. A comienzos de cuando ya se hace adulto, digamos. Sí, cuando él termina de estudiar en Inglaterra, su carrera de abogado, vuelve a la India y lo comisionan como representante legal de una firma comercial de su región en Sudáfrica. Claro. Y así es cuando él comienza a trabajar en una de las facetas más importantes de su acción pública, que es la lucha contra la discriminación. Claro. O sea que no podía con su genio. Él se iba a trabajar a Sudáfrica, pero encontró que había discriminación a todos los hindúes y empezó a actuar en eso. Claro, él se encuentra con que, por ejemplo, no se les permitía a las personas de origen hindú viajar en los mismos medios de transporte que la gente, digamos, de origen británico que claro. estaba en Sudáfrica. Por más que uno tuviera el boleto comprado, acá, por ejemplo, los vagones de primera clase no lo dejaban subir. Inclusive en un momento intentaron hacerlo viajar en un vagón de carga. Todo esto obviamente le resultó muy chocante por su forma de ser, por su forma de pensar, que estaba siempre a favor de una igualdad entre los seres humanos. Entonces lo que él va a hacer en primer lugar es crear una institución que se llamó Congreso Indio de Natal, en el que trataba de agrupar a los hindúes que estaban viviendo en Sudáfrica para que entre todos pudieran defender mejor sus intereses. Pero el problema es que en 1906 el gobierno británico de Sudáfrica pretende imponer el hecho que todos los hindúes residentes se tuvieran que censar. Pero el problema era que para sacar la credencial de residencia les hacían pasar una investigación que prácticamente era la misma que un criminal común. Claro. Por lo tanto, Gandhi se opone, lo considera una vejación muy grande a la dignidad de cada una de las personas metidas al proceso, y es la primera vez que lleva adelante una de estas campañas de satiagraha que claro. nosotros traducíamos como desobediencia civil. Sí, que termina. Sí, el significado yo encontré de satiagraha es devoción por la verdad también, ¿no? Sí, devoción por la verdad, fuerza de la verdad, fuerza que proviene de la verdad caritativa, o sea, de la verdad de ir hacia los demás, tratando de entenderlos y tratando de ponerse en su lugar. Y él funda un partido en Sudáfrica, el Partido Indio, ¿no? Esto es a lo que se le llama también el Congreso Natal de Indio de Natal, que decíamos. Claro. Lo que pasa es que a lo mejor el nombre Congreso a nosotros nos remite a otra cosa. Claro. En este contexto sí, somos como partidos políticos. Un partido político. Sí. Y también íbamos a hablar hoy sobre la lucha y los derechos de los intocables en la India, ¿no? Exactamente. Esa es otra de las facetas en las que se ve su postura de no discriminación. Y es una faceta complicada, porque a lo que se va a enfrentar es a una costumbre, digamos, tradicional, religiosa de la India, que tiene alrededor de 3.000 años. Uh-huh. Pavada de tradición, ¿no? Si vamos sí. a ponernos a tratar de cambiar algo que lleva 3.000 años, la verdad que tenemos que tener muy claro lo que queremos y tener una fortaleza interior impresionante. ¿Quiénes eran los intocables? Los intocables tenemos que entenderlo dentro del contexto de lo que es la subdivisión socio-religiosa que tiene la India, ¿sí? Que divide a la sociedad en cuatro castas, claro. ¿sí? Cuatro varnas, que están relacionadas con un grado de pureza desde el punto de vista ritual. Tenemos en primer lugar a los brahmanes, que son los encargados del sacerdocio. Después están los que se relacionan con la política y con la defensa, con lo que serían los guerreros. Los comerciantes en tercer lugar, en cuarto lugar campesinos, trabajadores, y por fuera de esta subdivisión están los intocables o los parias, como se los ha solido llamar, claro. que eran los que por las acciones económicas, o por mejor dicho, por los trabajos que tenían, eran considerados impuros. Era aquella persona que a lo mejor se encargaba de la limpieza de los desechos, uh-huh. y por una cuestión de la religiosidad. Era como las clases sociales también. Claro, pero no estaban tan determinadas desde el punto de vista socioeconómico, que eso tiene claro. de la clase, el concepto de clase social sí. se relaciona más con la posición de uno dentro del sistema productivo. En cambio, el concepto de casta es más cerrado todavía, porque a la casta uno llega por nacimiento, es prácticamente imposible trascender ese estado. Y también, bueno, tiene que ver con otro de los conceptos que tienen las religiones propias de la India, que es el de reencarnación. Si yo en esta vida estoy en una casta, será para aprender todo lo que tiene que ver con esa situación, y cuando reencarne a lo mejor estoy en otro y aprendo otra cosa. Uh-huh. Pero bueno, la cuestión es que a los intocables obviamente por esta situación en la que estaban, no tenían acceso muchas veces a la educación, no, obviamente no podían comer en los mismos lugares que el resto de la gente, no se los podía tocar directamente, claro, porque el hecho de acercarse inclusive hasta la sombra de un intocable podía contaminar, según este pensamiento, al que no lo era. Y Gandhi acá lo que va a hacer es una tarea de educación. Él se va a dedicar a viajar por los diferentes pueblos de su país, dando charlas, acercándose a los diferentes sectores de la sociedad para llevarles un mensaje distinto. Y también predicando con el ejemplo. Obviamente, él no va a segregar en ningún momento, inclusive va a tratar de llamar la atención sobre el tema a las autoridades, por ejemplo, a través de ayunos. Claro. Sí. Bueno, se nos va acabando el tiempo del programa y me parece que queda mucha tela para cortar sobre el tema de Gandhi, sobre la independencia de la India, sobre la muerte de Gandhi, que no sé si te parece de seguirla en el próximo programa. ¿Cómo no? Bien, bien, de acá 15 días. Y de ahí podemos encarar ya con León Tolstoy, ¿te parece? Ah, buenísimo. Así en Garay, buenísimo. Seguimos con los líderes de la no violencia. Listo, muy bien. Yo te lo propongo algo al aire, ¿viste? Muy bien, ¿eh? Está bien, me parece genial. Ahí me comprometí. Te voy comprometiendo al aire. Muy es bien. Es un programa bueno, democrático este. Está bueno, muy bien, me parece bárbaro. Te agradecemos muchísimo, Guillermina, y te prometemos que para tu próxima participación vamos a tener un poco más de tiempo. No hay problema, no hay problema. Les agradezco yo a ustedes. Bueno, Guillermina Antoniucci.